El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el autobús de la Ribera y en esta ocasión viajamos hasta Villafranca. Vamos a ver si quieren subir al autobús. Tenemos a dos personas en la parada. Nos acercamos hasta la parada, del autobús en Villafranca. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y hacemos la parada, abrimos las puertas y vemos que es la alcaldesa de la localidad, Delia Linzoain. Muy buenas tardes. ¿Le apetece subir al autobús de la Ribera? Por supuesto, encantada. Pues gracias por querer subir y también acompañada por Juanma Fernández, concejal también del Ayuntamiento de Villafranca. Juanma Fernández, ¿te apetece subir al autobús? Por supuesto. Gracias por subir. Empezamos el viaje por Villafranca. Hombre, pues a mí lo que me apetecería, ya que tenemos a la alcaldesa y al concejal, es que nos dijeran por dónde vamos a viajar, qué nos vamos a encontrar en este viaje. Delia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nos encontramos en un pueblo de la Ribera, muy típico de la Ribera, de unos 3.000 habitantes, en el que nada más visitarlo se ve que está rodeado de industria, una industria agroalimentaria, del metal. Tenemos empresas como IAN, como Gutarra, como del metal del Pavur, empresas que dan mucho empleo a la localidad y a las localidades colindantes. También, si nos adentramos ya en el centro urbano, nos encontramos con un patrimonio monumental del barroco, de la época del barroco, precioso, que puede ser visitado diariamente y que ahora mismo tenemos una serie de guías que lo pueden enseñar a todo el que quiera, que por supuesto está invitado. Y ya, para también colofón, estamos rodeados de un entorno natural, de sotos naturales que nos rodea el río, tenemos una vida vegetal importantísima y bellísima, y que tenemos un montón de rutas que se pueden realizar en bici o andando y que, por supuesto, hay que visitar. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! El autobús de la Ribera hoy viajando por Villafranca, con Delia Linzoain, alcalde del Partido Socialista, y Juanma Fernández, concejal independiente del Ayuntamiento de Villafranca. Estamos ya en verano, junio, julio. Juanma, ¿qué cosas nos vamos a poder encontrar en estos meses ya de verano prácticamente? Bueno, pues tenemos un verano calentito, lleno de actividades, la verdad. Porque este mismo domingo ya tenemos la actuación de fin de curso de la Escuela de Jotas. Ajá. Tenemos también la exhibición de judo, también de los chavales que están aprendiendo de Villafranca y de los pueblos de alrededor, que están aprendiendo pues con un monitor de allí del pueblo y van a hacer una exhibición de judo. Además, este mismo domingo, que es completísimo, tenemos una actuación teatral y musical en la Residencia de Ancianos, que es a cargo de una asociación cultural de allí del pueblo. Bueno, luego ya pues tendremos el Día de San Juan, que bueno, el año pasado ya lo preparamos y este año pensamos repetir, que hacemos pues una hoguerica, pues como es costumbre, y asamos unas pataticas y tal, y bueno, pues se puede pasar una noche muy a gusto. Ajá. Hablamos de las actividades de este junio, como ya que has comentado, la residencia, ¿no? Una residencia que encontramos, es de día, duermen ahí. ¿De qué manera se organiza esta residencia? Sí, es una residencia de ancianos que residen allí, pasan allí el día y tal, tienen sus raticos para salir, también hay voluntarios que los sacan a pasear por el pueblo, a sus vuelticas, pero son residentes allí y bueno, pues este domingo van a tener eso, pues a cargo de esta asociación que se ha preocupado un poquito por ellos y va a tener pues una actuación musical y teatral que seguro se lo pasarán muy bien. Las personas mayores, claro que sí, hay que tenerles mucha consideración, lógicamente, después de haber estado toda la vida, porque habrá muchos villafranqueses de toda la vida, ¿no?, viviendo, que tendrán tantas historias que compartir. No sé si os gusta escucharlas o no, Juanma, Delia. A mí me encanta compartir historias con los mayores. Es algo que además te enseña día a día. Y luego tienen un arte y tienen una gracia a la hora de contarte sus anécdotas que por lo menos yo disfruto, sí. De la misma forma, nos vamos a encontrar más cositas, porque al final junio y julio pues son meses de actividades. En fin, ¿de qué forma? Porque al final todos hemos recordado la gran temporada deportiva que ha hecho la Lesbes de Villafranca, que ascendía de categoría, pero también, ¿cómo se trata a las otras modalidades deportivas, Juanma? Siempre el fútbol es el que más se lo lleva. ¿Cómo organiza esto? Bueno, el fútbol sabemos que es lo que más tirón tiene, pero durante todo el verano pues tenemos... vamos a tener cursos de natación, de aquagym, se va a organizar una triatlón, o sea, tenemos deportivamente pues tenemos muchas actividades. Uh-huh. Luego también se está preparando un día de los sotos, que como muy bien ha dicho antes Delia, pues tenemos ahí un entorno que es precioso, que merece la pena visitar. Entonces vamos a preparar con gente que nos enseñe, con biólogos o gente que nos pueda indicar un poco pues, lo que es la fauna y la flora de todo el entorno. Uh-huh. Y vamos a hacer unos recorridos y unos paseos con guías, pues para que sepamos realmente qué es esa riqueza que tenemos alrededor. Cuando hablamos de Soto estamos hablando de la ribera de un río. Exactamente. Sí. Villafranca es un pueblo que de norte a sur rodea el río Aragón. En mitad de trayecto se junta con el Arga y todavía tenemos más caudal y de verdad que es un entorno maravilloso. Esa jornada que estás hablando... ¿Entendemos que será en julio, una cosa así, más o menos? No tenemos fecha todavía porque estamos preparándolo, pero sí, entendemos que será ahora en veránico, que es cuando más apetece hacer estas cosas. Bueno, pues si a ustedes les apetece, les seguiremos informando de estas actividades, tanto junio como julio. En plano cultural, el plano deportivo, en fin, en el verano la piscina es fundamental, ¿no? Entendemos que al final, si hace buen tiempo, ¿qué más se puede pedir? Pero ¿de qué forma también queréis incentivar las fiestas, las cuadrillas? ¿Cómo estáis trabajando en este sentido? Pues es curioso que me preguntes esto porque precisamente este viernes tenemos una reunión con con representantes de las cuadrillas, de asociaciones de todo tipo, culturales, de jubilados, de Villafranca, pues para hacer una reunión previa a la comisión que vamos a tener, la comisión de festejos, para que aporten ideas, inquietudes... Y para intentar hacer unas fiestas pues lo más al gusto de todos posible. No es fácil, ¿verdad? El hecho de que acudan las personas a las reuniones... porque al final yo creo que esto pasa en todas las localidades, ¿no? En mayor o menor medida, que te venga un tanto por ciento elevado no es lo común. Pero sí que es interesante. Lo que es cierto es que cuando se logra que es un plan realizado por más personas, seguro que es más acertado. Entonces, por eso es por lo que estáis con ganas de que salga adelante, ¿no, Juanma? Pues sí, porque, a ver, como comúnmente se dice, aquí cada uno somos de una leche. Entonces... Hay muchas opiniones, muchas ideas, lo que a uno le gusta, a otro no, pero entre todos esperamos recoger ideas y aportaciones y esperamos también pues la comprensión de unos y otros, pues que todo no se puede hacer. Ojalá pudiésemos hacer unas fiestas a gusto de todos. Sabemos que es imposible, pero vamos a llegar al máximo de gente posible. Intentarlo. Bueno, pues una idea, vamos a ver si se consigue. Seguimos conversando con estos dos invitados hoy en el autobús de la Ribera, viajando por Villafranca, por estos parajes tan bonitos, y nos encontrábamos, nos gusta hablar también de cómo están las cuentas del ayuntamiento, ya que está la alcaldesa Delia Linzoain. Delia, ¿cómo están las cuentas del ayuntamiento y qué nos puedes hablar de datos de las personas de paro? En fin, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos, me imagino que como todos los pueblos de la Ribera, estamos conteniéndonos mucho en el gasto porque queremos mantener, con la ley de sostenibilidad, queremos contener el gasto y que el endeudamiento no sea mayor. El paro también es muy cerca de la media de la Ribera, en torno a un 20%, y bueno, esperemos que lo podamos paliar poco a poco. Y ahí estamos trabajando mucho e invirtiendo, sobre todo invirtiendo de una manera con un criterio muy claro, muy razonada y muy trabajada para que repercuta sobre todo en la sociedad. Cuando hablabas de los datos económicos, también te os preguntaba por un presupuesto que era aprobado hace bien poco, entendemos. Sí. ¿Qué datos económicos podemos hablar? En cuanto a ingresos... No, los presupuestos ascienden hacia un 2 millones o así tenemos de presupuesto anual. Nuestro endeudamiento es prácticamente el mismo. Los presupuestos han sido aprobados con la abstención del grupo de UPN, pero han sido lo que he dicho antes, ¿no? Han sido muy trabajados y bueno, tenemos un nivel de ingreso muy parecido al del año pasado, con lo cual no tenemos un margen de maniobra mayor. Por eso digo lo de contenernos en el gasto. Pero sí es verdad que hemos dirigido sobre todo las inversiones. Pues por ejemplo, vamos a invertir en la residencia que antes hablábamos, que tiene 40 años de antigüedad y que tiene pues sus deficiencias, y este año podemos por fin invertir en ella. Pues tenemos un presupuesto de unos 70.000 euros, que es importante para ella, porque hasta ahora no hemos podido aportar ese dinero porque ha sido deficitaria, pero desde unos años para aquí hemos conseguido que no lo sea y ya por fin podemos aportar ese dinero y que tengan una mejor residencia con mejor capacidad y mejores condiciones. Una de las grandes inversiones, por lo que estamos hablando, en esa residencia. Cuando hablabas de las cifras de paro, cuando hablas con las personas que están... Porque supongo yo que al final hay personas necesitadas, ¿no? Que acudirán al ayuntamiento a decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué trabajos pueden salir? Hace poco veíamos del gobierno de Navarra que intentaban sacar unas medidas para sacar puestos de trabajo para jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué situación se encuentran? ¿Qué nos puedes contar de primera mano, Delia? Bueno, yo recibo prácticamente a diario gente que necesita trabajo, que me lo pide. Ahora mismo, con el tema de las subvenciones laborales, mañana mismo tengo una reunión en Tudela con la directora del Servicio Navarro de Empleo, en el que nos van a, creo, exponer las nuevas medidas y las nuevas ayudas que vamos a disponer las entidades locales. Andamos escasos de ayuda. Eso es la realidad, porque las subvenciones han cambiado y al cambiarse y tener una tendencia de realizar todo de la misma manera, nosotros, como somos contenidos en el gasto, no hemos podido, sobre todo, no hemos podido ofrecer la cantidad de empleo que antes se ofrecía, porque andamos con tiento, porque no sabemos si va a haber subvención, si no va a haber subvención, y es un caso un poco difícil. Pero bueno, pero yo creo que, según tengo entendido, vamos a tener ahora mismo una nueva ayuda, va a haber una nueva dotación por parte del Gobierno de Navarra para fomentar, sobre todo en lo que has dicho tú, ayuda a los jóvenes, a los menores de 30 años, y tengo muy claro que me voy a agarrar a eso, pero vamos, con firmeza, con fuerza y para practicar eso, ¿no? Para intentarlo. Que salga adelante. Juanma, ¿algo que decir al respecto? Sí, bueno, que también queremos decir que las contrataciones de, por ejemplo, las adjudicaciones de las piscinas, sí que hemos condicionado que la gente que había que contratar, que eran unas cuantas personas, hemos condicionado en el pliego de condiciones que fuese de Villafranca, porque queremos que en nuestro pueblo, pues que vayan teniendo oportunidad estos chavales, pues que igual no han tenido nunca otra oportunidad. Ajá. Al final, algo que se está dando en toda la Ribera, ¿no? Que es un problema común a muchas localidades. Son pocas las localidades que bajan de una tasa de un 15% de desempleo. Pues estamos hablando de esa media. Hablando de economía, en este autobús de la Ribera, en un autobús en el que, como ven, han subido los dos, Delia Linzoain, alcaldesa de Villafranca del Partido Socialista, y Juanma Fernández, que es concejal independiente. En fin, son dos grupos políticos. ¿Cómo se lleva el dirigir una localidad en el que no es el mismo partido, en el que entendemos que a alguno le gustarán las cosas de una forma, a otro de otra? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Ya se ríe. Habla tú, Juanma. No, la verdad es que, mira, teniendo el mismo objetivo, que es el pueblo y ganas de trabajar, los temas políticos o los temas que nos puedan diferenciar son llevaderos, porque somos personas, yo creo que responsables, sensatas, los podemos discutir, podemos tener nuestras diferencias, pero nuestro objetivo es el mismo. Entonces siempre vamos a llegar, o de momento hemos llegado a acuerdos, que yo creo que va a seguir siendo así, para que nuestro pueblo mejore y que podamos gestionar en Villafranca lo mejor posible. Delia. Pues hemos tenido, en mi caso he tenido muchísima suerte, porque tenemos un equipo de gobierno fuerte, trabajamos todos en nuestra área de una manera muy completa y lo tenemos todo como muy delegado, cada uno trabaja en lo suyo, todos aportamos de todo y es siempre consensuado. Entonces nuestra manera de trabajar es, surge un cambio, vamos a ponerlo así, y lo consensuamos pues por medio de WhatsApp, que hoy en día las tecnologías nos lo permiten, o por reuniones. Ayudan muchísimo. o por reuniones, pues se pone en común. Oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Y enseguida pues aportamos cada uno nuestra manera de ver. Y la verdad es que lo estamos haciendo yo creo que bien. Estamos trabajando muy a gusto todos y yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Y el tema político, pues ahí está, que nosotros venimos, pues como antes hemos comentado, que venimos los dos, bueno, que no venimos del mundo político ni tenemos esa ambición. Entonces, por supuesto, cada uno tenemos nuestra ideología clara y cuando hay que discutir se discute, pero como hay mucho respeto y tenemos un fin claro, que es Villafranca, y no dudamos ante ello, pues yo creo que trabajamos muy, muy a gusto. Y se nota, ¿eh? Yo creo que la gente lo está notando en el exterior. Por lo menos lo que es el equipo de gobierno es lo que transmitimos y yo creo que la gente lo capta en la calle. Oye, ya que estamos, ¿qué objetivo así a medio plazo os planteáis, ¿no? Cuando habláis un poco de cómo os imagináis, ya lleváis un año ya de gobierno, en fin, cuando termine la legislatura, ¿algún plan que os gustaría ver cumplido? En fin, ¿algún objetivo que digas, yo creo que sí podríamos conseguirlo? Bueno, o sea, yo tengo muy claro una cosa. Tengo muy claro que salir de esta legislatura quiero salir habiendo mejorado las cosas, realizando sobre todo el trabajo de una manera más objetiva, menos intentamos sobre todo basarnos en los fundamentos de derecho, en la ley, en los plazos. Trabajamos con objetividad, es decir, queremos realizar una licitación e intentamos que salga adelante por los medios que se nos ponen delante. Y aunque ahí puede haber algún tipo de error, se subsana, se sigue adelante, eso sí, sin perspicacia, sin malas intenciones, todo lo contrario, sobre todo por lo que ha dicho Juanma antes, ¿no? Por el beneficio del pueblo, por ejemplo, la licitación de las piscinas. Pues uno de los puntos, de los condicionantes que tenía el licitador, era que tenía que contratar sí o sí a gente de Villafranca. ¿Por qué? Porque queremos dar empleo a Villafranca. Y así ha sido. Pues así con todo. Entonces, pues salir sobre todo con la cabeza bien alta de que hemos hecho bien las cosas, que hemos mejorado las cosas, que hemos cambiado ciertas cosas también, porque tiene que haber cambios, esto tiene que ser cíclico. Y el que venga detrás también tendrá sus cambios, sus aportaciones, y lo hará bien seguramente, y aplaudiremos o no. Si nos equivocamos, no nos aplaudirán, que es algo que nos hace trabajar muy relajados. Es decir, siempre estamos diciendo, pues si lo hacemos mal nos lo dirán y nos lo harán ver. Y así lo creemos. Entonces, pues bueno, sobre todo salir con la cabeza bien alta. Y así lo estamos consiguiendo. Llevamos un año y estamos muy contentos. Cambiar Villafranca, pues a ver, nuestras intenciones no es una transformación ni es un... No, es que pues una manera de gestión transparente, eficaz, y que Villafranca funcione y que haya vida alegre, tranquila, y que es lo que necesita un pueblo. El autobús de la Ribera hoy con parada en Villafranca, pero qué sitios tan bonitos tenéis, ¿eh? Qué sitios tan bonitos tenéis. ¿Y qué cosas se pueden ver? Pues está muy cerquita de Tudela, así que si les apetece ir a verlo, pues cualquier día es interesante. Ya nos ha propuesto lo de los sotos, todavía no tenemos la fecha, pero que a vuelta de la esquina, en fin, ya se acercarán más actividades. Delia Linzoain, alcaldesa de Villafranca, Juanma Fernández, concejal, ha sido un placer haber compartido este viaje con los dos. Igualmente. Agradecidos. Hemos disfrutado mucho. No se nos ha hecho difícil, ¿verdad? No, la verdad que teniendo un buen conductor como hemos tenido, hemos sido súper a gusto en el autobús. Sí. Gracias a los dos. Gracias. Gracias a vosotros. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela.